El día que te vi, supe que ahora todo se iba a tratar de ti. Y me identifiqué con la luna, sin ambición ninguna, más que dar vueltas y vueltas alrededor de ti. Sentí que me caí, sentí que el suelo en el que estaba ya no estaba más ahí. Porque tú eres diferente, y es que entre tanta gente era tan evidente que yo llegara a ti. Con mis amigos, pa' verte entrar desde el altar con tu vestido. Y ahora no puedo creer que hoy voy a casarme contigo, y ni la muerte podrá separar lo que Dios decide juntar. Canciones de amor tienen sentido cuando pienso en los dos. Y de todo en el mundo yo elijo una casa contigo y llenarla de hijos. No sé qué habré hecho para haberte merecido. Oh Dios, cometí un error porque andaba distraído. Y ahora no puedo creer que hoy voy pa' la iglesia con mi amigos, pa' verte entrar desde el altar con tu vestido. Y ahora no puedo creer que hoy voy a casarme contigo, y ni la muerte podrá separar lo que Dios decide juntar. Porque este amor es verdadero, aunque nos digan que estamos locos. Tú eres el control remoto que me enciende los sentidos. A este mundo yo he venido pa' amarte de mil maneras. Que a tu lado yo me muera, es lo único que a Dios le...